Chris Stapleton, la canción se llama Higher, es de su más reciente larga duración que estuvo nominado al Grammy. Es una poderosa balada que tiene todo el espíritu del rock de los 80, Dirty. Completamente, sí. Completamente, y suena lindo, y esa voz preciosa, sí. Preciosa, todo está muy bien hecha. Gran canción, y ese disco entero. Y ese estaba nominado. Nominado, Dirty. Y se lo dieron a Beyoncé. Y se lo dieron a Bey. Gracias. Se lo dieron a Queen Bey. Eso fue por la maldición, no querían caer en la maldición los Grammy. Yo creo que tenían que darle los premios a Beyoncé este año. Es ya y tenían no. Que dárselos, pues primero porque el bonche, el berrinche de Jay hace un año. Y esto da lejos. Cuando salió le entregaron el premio y Jay-Z no cogió el premio y dijo, pero mire, esta señora aquí al frente mío, no así lo dijo, nada. Esta señora aquí al frente mío nunca le han dado el Grammy Álbum del Año. ¿Qué pasa con ustedes? Beyoncé, ya quedaron Giselle. Pero más engrampados para 2025 y a la semana lanzó Cowboy Carter y eso fue una avalancha de alabanzas, donde me incluyo. Claro. Porque de verdad que amé ese disco. Pero hay que decir que había con qué, es decir, sí entiendo que se lo dieron por presión y tal, pero de todas maneras había un disco bien hecho, contundente. Uy, sí, ese disco le quedó muy bonito. Ella es difícil para mucha gente. Exacto. Beyoncé es un gusto adquirido, entendible, pero que ese disco se trabajó para que se volviera el álbum del año es un hecho también. Y con esto Alejo también compartió horas después de obtener los Grammy la gira mundial. Se va de gira el Cowboy Carter Tour, que arranca en abril por Estados Unidos. Ya después estará enfocando en otras partes del mundo, pero tan pronto gana, entonces ella va a estar, por lo menos por ahora, confirmado: Ángeles, Chicago, Nueva York, Houston, Washington, Atlanta y Las Vegas. Ahora recordemos que en los Country Music Awards todo se lo llevó Mr. Stapleton. Ok. El señor a quien acabamos de escuchar. Es que ahí todo tiene un poco más de orden. O sea, Chris Stapleton. En los Country Music Awards, los premios de country, sí dijeron, no, pues muy chévere, Beyoncé y todo lo que usted quiera, pero Stapleton es el rey del country en estos momentos en los Estados Unidos. Una cosa el respetado una cosa. Por los buenos y por los malos. Y otra cosa es otra cosa. 8 de la mañana, 9 minutos, estas son las mañanas de la X103.9. What's New en la X, la nueva canción del cantante irlandés Hozier, esto se llama Nobody Soldier. Pasaba algo muy importante, un día como hoy en 1984, y es que llegaba al número uno en el Reino Unido el álbum Touch de Eurythmics, del que se desprende su éxito Here Comes the Red Again. Son las mañanas en la X, gran clásico, recordando un día como hoy de Eurythmics. Voces únicas en la vida y la de Annie Lennox. Es cierto, es verdad. Señora de señoras. Bueno, se veía venir, aunque ellos dicen que no por las razones que todos creemos, pero sí, un poquito. ¿De qué les estoy hablando? Se canceló la tercera temporada de The Sandman. Ok, ¿serie de televisión? Fantástica, fantástica, la disfruté muchísimo. Es basado en la obra de Neil Gaiman, quien ha estado por estos días en medio de acusaciones de abuso sexual. Ah, bueno, pues ahí está. Ellos dicen que no, el showrunner salió a hablar, dijo no, desde un inicio pues pensamos que solamente íbamos a hacer dos temporadas, sí. Enfocándose en sueño. Y ya, no entiendo por qué. Igual la segunda temporada sí se va a estrenar este año. Ellos dicen que le van a hacer todo el plan de prensa que tenían, que no va a verse afectado, pero pues ya llega hasta ahí. Okay. Lástima. Que es una gran serie. La primera temporada, cuando se estrenó, a la gente le gustó mucho, a la crítica también. Sí, sí. Así me acuerdo. Que bueno. ¿Sí? ¿La viste? No, me acuerdo que tenía buenos comentarios y que tú hablaste bien de ella. ¿Se estrena este año la segunda? La segunda temporada, es que me recuerda mucho también como a esta época de Nine Inch Nails, de industrial, el, así negro, el pelo de él, todo, la estética también, porque hablaban de lo similar que era la obra. Ok. Entonces, pues, lástima. Bueno, pues pero ahí queda. Netflix, di la verdad. Sí. Escuchemos a Ed Sheeran, esto se llama Shivers. Estas son las mañanas en la X al aire. Un clásico que está cumpliendo 25 años. Vamos a hacer un repaso por canciones que están cumpliendo 25 años. Andrés, ahí estaba Coldplay. 25 años en este 2025, apenas arrancando este milenio, arrancando este ciclo, año también. 2000, de su primer trabajo discográfico, El Parachutes, una tremenda canción con un video también muy memorable, pues que le valió a Coldplay el inicio de su historia. Son las 9 de la mañana, 4 minutos, está circulando un meme de Kendrick Lamar, con sus 5 premios Grammy. Sí. Y una frase. ¿Qué dice? Que prácticamente define el espíritu de la música conectada al espíritu del tiempo. ¿Y es? Muestran entonces a Kendrick con su smoking canadiense, consistente en una gorra de denim, una camisa o chaqueta de denim, un pantalón de denim, y sus 5 Grammys por Not Like Us.